Todo pudo ser distinto. Nada debió terminar. Siempre supe que lo haría, que iba a quitarme la vida porque no aguantaba más. Ojalá valga la pena, ojalá te pueda olvidar y no vagar en las sombras gritando tu nombre por toda la eternidad. Ahora que soy solo alma, ahora que ya estoy sin vida, ahora que soy un fantasma, miro cómo sobre mi cuerpo te tiras y le lloras a mi boca, la que nunca besarías, la que te buscaba, la que no querías. Supe cuando me dejaste por aquel amor que yo no viviría. Supe cuando te marchaste que la vida mía yo me quitaría. Mira qué absurda ironía, tuve que ser un fantasma en esta vida para darme cuenta que algo me querías. Me voy como un fantasma errante, el mismo que murió porque no pudo amarte. Adiós, amor, te grito en esta despedida. Dios, le pido que la eternidad me baste para el final de vida mía. Adiós, amor, te grito en esta despedida. Morir de amor, morir de amor es cosa digna. Morir de amor es cosa digna. ¡Ahí va! Lo burlita, la tres sin audio, los inseparables, los chistosos, alta moroche, el fondo, Villa Martínez, la pichana, el oro. Villa la bondiola, los chabones, la esquina de cabildo, los hijos vendidos para la batea, loco. Yo te grito y no me escuchas, yo te miro y no me miras, y tampoco puedes ver cómo te llora mi alma en esta despedida. Y no me resulta extraño, porque siempre fui un fantasma yo en tu vida. Nunca me escuchabas, nunca me veías. Me voy como un fantasma errante, el mismo que murió porque no pudo amarte. Adiós, amor, te grito en esta despedida. A Dios le pido que la eternidad me baste para el final de vida mía. Adiós, amor, te grito en esta despedida. Morir de amor, morir de amor es cosa digna. Morir de amor es cosa digna. Vale, los gatos, vale, los coniquitos, los imparables, los borrachines, los fenómenos, Chucho, Santa Isabel, el loco Diego, la mente de Malvinas, los inseparables ahí. Adiós, amor, ay, te grito en esta despedida. A Dios le pido que la eternidad me